se financiaba con dinero de la comunidad a este basural que lo integraban 8 intendentes, uh-huh. Que 8 municipios que vertían la basura ahí. Entonces no les parecía justo, y a mí me parece por supuesto correcto esa preocupación de varios intendentes, y por eso mismo se ha tomado la decisión después de algún tiempo de armar un ente con los intendentes que hoy tiramos y vertemos los residuos sólidos urbanos ahí, que nos encarguemos y ocupemos nosotros de la basura. Por eso es esta decisión de armar este organismo donde nos vamos a ocupar exclusivamente del basural para controlarlo, y estamos también solicitando un 4% de la coparticipación de cada municipio. Para todo va a estar destinado a la basura, al tratamiento, al control, al mantenimiento, que hoy estamos gastando, ¿no? Hoy pasa a través de la comunidad regional, que es lo que no queremos perjudicar a la comunidad regional, no queremos que la comunidad regional financie a 8 municipios nada más, porque se tienen que ocupar de los 23 municipios y acciones en conjunto para todo el departamento. Por eso es este organismo que se ha armado y que hoy está en los consejos deliberantes, y que ya en el día de mañana está la audiencia pública acá en nuestro pueblo. Perfecto. Intendente, esta mañana dialogábamos con el concejal Fernando Vidal del bloque justicialista de aquí en nuestra ciudad, y uno de los reparos que ponía es que la oposición pierde la posibilidad de control sobre este ente y sobre el desarrollo o los fondos que aportan los municipios. ¿Hay posibilidad de que existan esos controles, o cómo están previstos dentro del proyecto? Pero esto, a ver, es muy sencillo. A ver, este es un porcentaje que va a estar destinado a todo el tratamiento de la basura, es lo que hoy se gasta, por eso se saca este porcentaje, no se saca de una manera que alguien lo sepa o entra a duda. A ver, nosotros gastamos hoy por mes alrededor de 300.000 pesos para el alquiler, para pagar los empleados, para pagar la maquinaria, para pagarle a la persona que hoy mantiene todo ese basural. Uh-huh. Y es más o menos el 4% que hoy estamos solicitando, ¿no? Uh-huh. Imagínense que esto durante 30, 35 años estuvo descontrolado, y hoy nadie puede dudar de cómo está el basural descontrolado, de que ya no hay más incendios, de que está limpio todo alrededor, de que hay seguridad, de que nadie puede ingresar si no son estos municipios. Creo que bueno, siempre por ahí va a haber alguna pregunta o alguna duda, pero a ver, hoy nosotros demostramos con hechos día a día de cómo se viene trabajando, y creo que los intendentes que vamos a componer este ente estamos muy comprometidos con el medio ambiente, y por eso mismo hoy sentimos la necesidad de realizar esto, porque esto también nos va a permitir gestionar a nivel provincial y nacional y de una vez por todas un vertedero que sea regional, ¿no? Y poder erradicar este basural donde por muchos años estuvo totalmente descontrolado y sacarlo de ese lugar, ¿no? Que por ahí le complica mucho a los vecinos de Cosquín. Uh-huh. En varias municipalidades, las involucradas, incluida la que usted comanda, han comenzado a desplegar políticas para tratamiento en el hogar, ¿no? Que comencemos también los vecinos a hacernos cargo de nuestra propia basura. ¿Esto está previsto también dentro del proyecto y de ampliar esa toma de conciencia, de generar políticas, de generar conciencia respecto al manejo de los residuos? Sí, por supuesto, por supuesto. Nosotros hoy, hace un tiempo que la sociedad está pensando y está trabajando y preocupada por el medio ambiente, y estamos realizando trabajos de reciclado y concientización y todo lo que se refiere a los residuos sólidos urbanos. Por supuesto que nosotros con este ente vamos a gestionar a nivel provincial y nacional algunos recursos para seguir fomentando todo este trabajo que se viene realizando por ahí para municipios o comunas que por ahí no tienen los ingresos para poder hacerlo. Esto es ayudar y apoyar y trabajar en todo lo que se refiere al medio ambiente. Por eso por ahí es medio amplio este ente que se está, este organismo que se está desarrollando, porque a su vez nuestra idea es, a ver, seguir trabajando en el medio ambiente y siempre gestionando a todos los niveles que tengamos la posibilidad de hacerlo, ¿no? Uh-huh. Somos un grupo de intendentes donde hemos podido lograr en un tiempo lo que no se pudo lograr en 30 años, ¿no? O sea que creo que hoy no tiene que haber ninguna duda de ningún concejal, de ningún opositor, de que nosotros demostramos con hechos día a día lo que se viene trabajando. Bien. ¿Cómo se ha implementado el desarrollo de la audiencia, intendente, dentro de seguramente los protocolos que hay que aplicar? Por medio de un Zoom, por Ajá. medio del Meet. Es un programa que la gente va a poder participar y van a estar los concejales y bueno, van a hacer las preguntas que se consideren y van a tener una respuesta de todos los involucrados a cómo se va a desarrollar esto. En el día de mañana vamos a ir los intendentes, yo no sé si voy a poder participar, pero si no va a ir mi secretario de gobierno al basural de Cosquín para seguir trabajando en conjunto para ver qué acciones se siguen tomando, pero va a ser por medio de virtual. Bien. Intendente, le agradezco mucho el contacto, la charla, y quedamos, como siempre, a la disposición para todo lo que se pueda informar de Huerta Grande. Le mando un abrazo. Muchísimas gracias y un abrazo para usted. Gracias, muy amable. Allí pasaba el intendente de Huerta Grande, Matías Montoto, con relación a este nuevo proyecto de la conformación del orden, organismo de estrategias regionales, donde apunta fundamentalmente a encontrar una solución reparadora en lo que hace al basural ubicado en el camino al puente.